Manfredi tenía un hijo retardado mental. Era viudo y mantenía a su suegra y su mamá. Y cuando llegaba la hora de almorzar, salía de trabajar. Cuando se encontraba meta a cocinar, las viejas solían gritarle: ¡Danos de comer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ya son la una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venime a cambiar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No ves que me hice encima? ¡Ay, ay, ay, ay! Manfredi vivía ahorrando para poder vivir. Se pudo comprar la casa un mes antes de morir. Cuando agonizaba en el hospital, el cura le vino a rezar. Y por los pasillos bailan enfermeras al ritmo del sermón final: ten piedad, Señor. Ay, ay, ay, ay. De este pobre idiota. Ay, ay, ay, ay. Derrama tu amor en. Ay, ay, ay, ay. Sobre mi siervo, este tarado. Ay, ay, ay, ay. El Dios de los infelices. No lo dejó entrar. Pues ya te. Entró, ay, ay, ay, ay, ya se lo clavaron, ay, ay, ay, ay, pero le gustó, ay, ay, ay, ay, así que lo echaron.